que soy un vagabundo, dijeron, pa' que me dejaras. Él no puede ofrecer de nada, él no tiene nada. Hiciste caso a esas palabras, fueron más fuertes sus espinas. Pude comprender tu silencio, sabía que tú me querías. Hamster Record. Yo.